Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Pero no todo es negativo. Seguramente habrá muchos hijos que al ser muy jóvenes y no comprender la situación, o bien porque no tienen ningún problema con que sus padres rehagan su vida, te acepten sin problemas desde el principio y quieran empezar de nuevo una familia. No obstante, es muy importante que comprendas que tú no eres el padre o la madre biológica de esos niños y que debes tratarlos simplemente como a los hijos de tu pareja, pero que tampoco tienes con ellos una relación de amistad. Si ellos deciden tratarte de un modo distinto, depende de ellos mismos, pero no deberá tratarse de educarlos o decidir qué tienen que hacer, porque esa no es tu tarea. De lo contrario, tampoco es malcriarlos o forzar una amistad. Si en realidad quieres gustarles, dedícale tiempo para jugar y hacer los deberes, porque esto es lo que más positivamente valoran los niños. En el caso de que los hijos de tu pareja sean adultos, intentaremos acercarnos a ellos de un modo más directo, compartiendo gustos y aficiones, pero sin caer en el exceso. Dejaremos que sean ellos los que se acerquen e intenten crear ese vínculo con nosotros, ya que si lo hacemos de modo forzado, la relación no será ni larga ni verdadera. Aunque los hijos no pongan impedimentos desde el principio para conocerse, puede que a la larga o a medida que vaya pasando el tiempo puedan llegar a tener algún conflicto o malentendido con nosotros. En este momento deberemos intentar ser totalmente neutros, ya que nuestra pareja no sabría de qué lado ponerse y eso podría generar una discusión todavía mayor. El diálogo, la falta de orgullo y el respeto serán esenciales para el mantenimiento de la relación, tanto con nuestra pareja como con sus hijos de una relación anterior.